libro Drunk War Capitals, es originaria de Vancouver y ha publicado reportajes en diversos medios escritos como The Guardian, entre otros. Ha realizado reportajes sobre minería, el comercio y el crimen organizado en zonas conflictivas con poca atención mediática en todo el continente. En los últimos años ha escrito sobre la situación en el sudeste de Colombia, Guatemala y Honduras, antes y después del golpe de Estado, y también ha escrito sobre el noreste de México. Actualmente es estudiante del doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos acompañan también Raquel Gutiérrez, que es matemática, filósofa y socióloga mexicana, profesora investigadora del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAB. Es parte del área de investigación, entramados comunitarios y formas de lo político. Y también nos acompaña Adriana López Mojardín, que es maestra en Antropología Social y actualmente se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estudia temas relacionados con movimientos sociales, antropología política y antropología del poder. Bueno, esta es la el primer subeje, digamos, con el que conforma la mesa de lo común. El día de mañana vamos a trabajar por la mañana de 10 a 2 de la tarde el tema de luchas por lo común en la ciudad, haciéndonos cargo de la interdependencia. Y ahí, bueno, ya lo comentaremos mañana, estará Mariana Favela, Adriana Cruz y nos acompaña el compañero Melquiades Cruz Miguel de Surco. Por la tarde, la última mesa con la que cerramos los subejes del eje de lo común es nosotras en nuestras tramas comunitarias, desafiar las mediaciones patriarcales, coloniales y capitalistas, y nos acompañarán Silvia Federici, Gladys Zuzul y Sofía Robles. Bueno, les cuento un poco y de manera breve las dinámicas que proponemos para que se pueda trabajar en la mesa. Como ya se habrán dado cuenta, no es un congreso convencional, ¿no? Y en esta manera, digamos, de deformar los congresos convencionales, pues siempre hay una parte de experiencia, de error, ¿no? O sea, de pensar, digamos, colectivamente las maneras en cómo podemos construir conocimiento de otra forma. Nosotros propusimos que la dinámica de esta sesión, de este subeje, estuviera pensada en una manera asamblearia, en una especie de conversatorio. Esto es, quienes detonan la discusión ponen sobre las mesas las preguntas y temas que previamente fueron definidos. El objetivo de estos temas, que son las preguntas que ya les enuncié, no es cerrar el diálogo, sino abrirlo a partir de una base común. En la estructura que se propone, todas las y los participantes tienen un papel fundamental. Quienes moderan son los encargados de guiar un poco la conversación y administrar los tiempos de participación y en cierto grado también contener, digamos, la discusión. Esto es cuando nos salimos de los temas o del piso común que intentamos construir, ¿no? Los relatores tienen la función de seguir la discusión y el debate a partir del registro más detallado posible de lo que se va poniendo sobre la mesa de discusión. Y los invitados, que son todos nosotros, digamos, los que vienen a compartir y a escuchar también las palabras que aquí se van a poner sobre la mesa, tienen un papel fundamental. Sin su participación y la compartencia de sus experiencias y reflexiones, la discusión y el debate no serían posibles. Son los invitados y las invitadas quienes nutrirán las reflexiones colectivas que se espera se construyan durante los días del Congreso. Entonces, la invitación es a que todos podamos, a partir de las preguntas que se plantean, iniciar un proceso de reflexión, agregar otros temas que consideren contribuyan como a estas discusiones, y sobre todo participar, ¿no? Y construir algo de manera colectiva. Las compañeras que nombré son las que de alguna manera van a detonar la discusión, también nos apoyarán con la relatoría y a partir de eso pues esperamos como su participación. Entonces, cedo la palabra a Adón. Bueno, ¿sí se escucha? Súper. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Todos los que quieren sentarse, pueden acercarse. Bienvenidos, bienvenidas. Y también muchas gracias a Úrsula y todos los que han organizado para que, y las que han organizado para que pudiéramos estar aquí. Yo voy a dar como en 10 minutos, plantear algunas claves que vengo trabajando desde hace varios años. Y de ahí podemos como tratar de abrir alguna discusión, ¿no? Y tal vez va a ser un poquito denso, pero sí quiero como meterle las claves principales de la forma que hemos estado pensando esta guerra desde el Seminario de Entramados. Y también presumir que tengo un libro, se llama Capitalismo Antidrogas, y lo vamos a presentar hoy en la tarde, en otra sesión, después de esto. Y ahí podemos profundizar un poquito más. Bueno, de nuevo, yo soy Dawn Paley, pero también me pueden decir Mari, si quieren. Yo quiero empezar un poquito respondiendo a la primera pregunta que dijo Úrsula, que es cómo podemos entender la guerra en México por fuera del discurso oficial, con como dos series de claves, así. El primero es la clave del capitalismo antidrogas, que desarrollo aquí en el libro, y el segundo es una clave de lo que estoy llamando contrainsurgencia ampliada, que es otra forma de pensar lo que está pasando ahorita. El resumen en cuatro palabras de lo que estamos teorizando sobre la guerra en México es una guerra en contra del pueblo. Muy sencillo. Esto es lo que está pasando aquí, no es una guerra en contra del narco, ni tiene que ver con el narcotráfico. Es una guerra en contra del pueblo. Pero ya le damos más forma, más contenido a eso, a través de lo que estoy llamando el capitalismo antidrogas. Yo en el libro empiezo desde el año 2000 con Plan Colombia. Y lo sigo, Plan Colombia y la iniciativa Mérida aquí en México, que es equivalente, que empezó aquí como en el año 2007-2008, ¿no? Bajo Felipe Calderón. Y lo que hemos visto en los dos países es que con esas iniciativas que son financiadas y también en parte impulsadas por Estados Unidos, la cantidad de homicidios, de desaparecidos, aumenta de forma alucinante, horrible, en los dos casos. Y más dinero manda Estados Unidos para controlar un narcotráfico, más muertes hay en los países que están recibiendo estos fondos. Yo pienso el capitalismo antidrogas como algo que tiene básicamente como tres ejes principales. El primero, tal vez es inesperado, son reformas políticas y reformas estructurales. Aquí en México, por ejemplo, bajo lo que es la iniciativa Mérida y el argumento de combatir el narcotráfico, se ha cambiado, se ha hecho un nuevo sistema legal, por ejemplo, en el sistema oral acusatorio. También en Colombia se hizo lo mismo. Y también reformas políticas en el sentido de todo lo que viene siendo, y yo lo argumento con más detalle en el libro, la reforma energética, por ejemplo, que permite la privatización de petróleos mexicanos como el CFE, etcétera. La reforma financiera, reforma laboral, o sea, estas reformas vienen siendo aplicados y avalados por el Congreso en momentos de guerra muy fuerte. Y eso también pasó en Colombia. Durante Plan Colombia, en Colombia privatizaron lo que era la empresa estatal Ecopetróleo, lo hicieron empresa privada, ¿no? Durante el mismo plan, parte del mismo paquete. Entonces, las reformas estructurales y las privatizaciones son parte de la guerra antinarco, aunque no lo digan, ¿no? No lo digan de forma así abiertamente, pero ahí está. El segundo es la militarización, que todos sabemos de eso, ¿no? Es lo más obvio de esa guerra. En su mayoría, o ha sido como a través de la Policía Federal, pero también del Ejército, las operaciones conjuntas, toda la militarización que se ha dado, en diferentes partes del país a diferentes niveles, ¿no? Hay lugares muy militarizados y otros donde no se siente tanto la militarización. Y lo argumentan como algo necesario para controlar el narcotráfico, pero también los estudios empíricos que estamos ahora teniendo nos demuestran que donde hay estos despliegues militares, donde está la militarización, hay más muertos, hay más homicidios y más gente desaparecida. Y el tercer elemento del capitalismo antidrogas es la respuesta o como un eco de lo que es la militarización, que es la paramilitarización. Entonces, yo me atrevo a argumentar que debemos de como, o podemos empezar a entender lo que llaman cárteles como grupos paramilitares, que tienen tendencias paramilitares. Y bueno, el argumento es que en su conjunto, esas reformas estructurales políticas, la militarización formal y la paramilitarización tienden a beneficiar la expansión del capital. O sea que no estamos hablando de una guerra que tenga que ver realmente con el flujo de la cocaína, sino mejorar y crear mejores condiciones para las inversiones desde la minería hasta las maquilas en la frontera. Es como un conjunto de elementos para un control social del siglo XXI, si queremos, ¿no? Eso es la guerra antidrogas. Sé que estoy yendo muy rápido, ojalá lo podamos discutir y también está el libro. Pero quiero pasar a la segunda clave y después lo abrimos. La segunda clave es lo que vengo trabajando básicamente desde que publico el libro en inglés, que ya tiene como 3 años y medio, que es la idea de la contrainsurgencia ampliada. Yo estoy argumentando que en México estamos experimentando algo que es como una contrainsurgencia, una campaña contrainsurgente, pero con una ampliación de la categoría insurgente que incluye lo popular comunitario. O sea, nosotros estando aquí somos insurgentes, nos están viendo como insurgentes y nos están atacando como si fuéramos insurgentes. Así es la expansión, por eso contrainsurgencia ampliada, porque también estamos en un contexto que es diferente, muy diferente, por ejemplo, de Colombia en el sentido de que no hay grupos guerrilleros formales grandes, importantes que están haciendo guerra, sino supuestamente estamos en un país democrático y donde está despolitizado la violencia. La violencia es de ellos, viene de ellos, una violencia reaccionaria. Quieren sacar los últimos, quieren reprimir todo el pueblo, básicamente. Y toda la privatización, todo lo que se ganó en la Revolución Mexicana, lo quieren quitar. Y ellos ya saben que no lo pueden quitar a través del Telecán. Ya lo intentaron. Este mecanismo legal no es suficiente para el despojo al grado que ellos lo están pensando y lo están necesitando. Por eso viene siendo esa guerra que yo argumento es contrainsurgente y nos están viendo nosotros como insurgentes y nosotras. Y la otra parte de la contrainsurgencia ampliada es el uso de la táctica de la desaparición forzada de personas como algo muy clave. Y lo hemos estado viendo en México en estos últimos 10 años. No tenemos estadísticas confiables, pero las organizaciones, como es el FUNDEC, ellos están diciendo que FUNDEM, ¿no? La organización, la fundación en contra de Coahuila y que se juntaron con los de la Ciudad de México, dicen que por cada desaparecido oficialmente denunciado en los últimos 10 años, ahorita hay más de 32 mil, pueden haber hasta 9 más que no han sido denunciados. Entonces ahí estaríamos hablando de cada homicidio en ese país, que han sido también ya más de 250 mil homicidios en estos 10 años, casi casi un desaparecido por cada persona asesinada, ¿no? Entonces el uso de la desaparición ha sido un factor clave, un mecanismo muy clave en el despliegue de la contrainsurgencia ampliada. Voy a terminar ya, creo que es casi 10 minutos, pero nomás como agradeciendo también que me están teniendo un espacio que estamos hablando de la comunalidad, porque la comunalidad para ellos es insurgente y es lo que ellos quieren atacar. O sea, la cosa aquí no es controlar el flujo de la cocaína. Si ellos lo quisieran controlar, lo legalizaron. Es muy sencillo, como cualquier otra mercancía. Lo que quieran hacer es controlar a nosotros, deshacer lo común, deshacer lo comunitario a través de la violencia más gore, pues que estamos siendo testigos todos. Entonces, estar aquí como que en un evento de comunalidad me da mucho gusto, porque creo que sí nos corresponde pensar en esa represión como algo que también nos toca. No es, es que lo del narco es muy conveniente para ellos, porque es muy fácil decir, pues yo no ando metido, mis familiares no andan en esto, entonces nosotros estamos bien. Pero eso es mentira, porque no, no funciona así, pues están yendo por las comunidades. Y lo voy a dejar por el momento ahí, y con el apoyo de las compañeras y todo lo que quieren hablar, no sé exactamente si quieren levantar la mano, ¿cómo hacemos? Estamos en la pregunta número uno, que es cómo podemos entender la guerra en México por fuera del discurso oficial, ¿no? ¿Cómo pensar esto? También con las claves que nos ha compartido Don, pero la idea es que todos, a partir de, de los puntos que pone Don sobre la mesa, puedan aportar algo a la reflexión y construir de manera colectiva, pues, el conocimiento, ¿no? A partir salir del discurso. ¿Les parece bien si a partir de la intervención damos la palabra o esperamos las intervenciones y después abrimos cómo creen ustedes que pudiera funcionar mejor? ¿Sí? Vamos abriendo, o sea, de manera libre, digamos, ¿no? Quien quiera participar, alza la mano y ya. Solo por cuestión de tiempos, si les pido, me toca hacer la mala de la historia, que sean breves y bueno, que, para que todos podamos, digamos, participar. Claro. Sí, sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. Esa es la ciudadanos. Es un intento por lo. Yo creo que el punto de partida es lo excelentemente conceptado que es el proceso. Yo he visto un video muy convincente que plantea que la caída de las torres en Nueva York fue una falsificación. Yo sospecho, y me parece que falsificación tras falsificación le lleva a controlar mejor a los ciudadanos, no solamente a los comunitarios, pero a toda la sociedad. Es decir, que es, en mi opinión, yo soy un poquito más viejo que la mayor parte aquí, pero lo que se llama hoy democracia corresponde más o menos a lo que en mi infancia se llamaba fascismo. Y lo veo más bien como neofascismo. Es el objetivo. El blanco es mucho más amplio que los comunistas. Aprovechando que estaba aquí cerca. Sí, yo quería justo y dialogo con... ¿Qué te llamas? Life. Está bueno. Bueno, aquí pone la clave de la ciudadanía y de plantear esta guerra como contra los ciudadanos. Nosotras estamos trabajando mucho, muy arduamente, la cuestión de esto que le llamamos producción de lo común, y por eso se plantea este eje, el diálogo con la comunalidad, porque estamos tratando de entender, muy en diálogo con Silvia Federici, que estamos muy contentas de que esté acá, este conjunto de tareas que se hacen y se entrelazan para garantizar la propia existencia o posibilidad de reproducción de la vida, ¿sí? Y sentimos que eso se hace generalmente armando trama comunitaria. Tramas comunitarias que por supuesto que no son iguales a las de la comunalidad, tan densas, tan fuertes, tan añejas, que tienen capacidad de reactualización, etcétera, cada vez. Pero que hay en las ciudades, en las escuelas, en otros lugares, una y otra vez, esta, digamos, voluntad de vida, como dice Gladys Sul, por allí, esta disposición de tejerse con otras para realmente hacer cuerpo y lograr garantizar la propia existencia. Por eso decimos, y es un poco lo que decía, creo yo, Don, que la guerra es contra el pueblo, pero es contra la capacidad del pueblo para existir y para ser y para dotarse de posibilidades y para garantizar posibilidades de producción política y para disputar sentidos de democracia, en fin, ¿sí? Entonces, yo coincidiría contigo, aunque no coincidiría, si es que eso se puede, ¿sí me explico? Ajá. Porque es una guerra contra los ciudadanos, pero habemos algunos que no tanto nos sentimos ciudadanos, porque sentimos que no podemos participar en nada en las decisiones políticas, que lo que ha quedado como posibilidad de participación política no está realmente en juego las cosas, y que lo demás, y que lo que en verdad estamos haciendo es esforzarnos por vincularnos para garantizar esta posibilidad de reproducción, ¿sí? Y a eso le llamamos, o lo pensamos, como producción de lo común, como cultivo de vínculo, como cultivo de trama comunitaria. Y sentimos que esta guerra es un poco contra eso, ¿no? O sea, de la mano de Don vamos aprendiendo estas cosas. Y un poco, quizá estuvo así medio rápido y meter a una discusión sobre esto, pero es hacernos cargo de los problemas que estamos viviendo. Sentimos que un eje central de la comunalidad, de la fuerza, de incluso de los pueblos indígenas, pero bueno, si es que va a haber una posibilidad de que aprendamos, de que dialoguemos, de que repliquemos sin copiar y hagamos variantes, etcétera, es ser capaces de hacernos cargo de los problemas que enfrentamos, de los problemas que nos están atravesando, y este sentimos que es un problema brutal, digamos, brutal, y lo vemos en cada lucha que acompañamos, en cada lucha que damos en primera persona, en fin, eso por mi parte. Sí, bueno, yo quisiera compartirles algunas experiencias que me ha tocado ver de cerca, que me ha tocado acompañar, como para poner a colores de lo que Don en muy poquito tiempo nos estaba hablando. A ver, en Oaxaca hay problemas fuertes con la minería. Bueno, muy rápido les digo dos casos. Michoacán, Aquila, es hierro, no es oro y plata, es hierro. En Aquila hay una extensión de paramilitares que no lograron dividir a la comunidad. Aquí la Michoacán, la costa, pegado a Colima, la comunidad resistió, negoció con la empresa minera y logró que los camiones que sacan el mineral sean de la comunidad. Vino el contragolpe. Paramilitares, protegidos por el ejército y la marina, les digo, es costa, la marina tiene ahí un papel importante, y el capital. O sea, el nudo era evidente y terrible. ¿Qué era lo que pasaba? Que destruyeron las posibilidades de defensa de la comunidad sobre la base de secuestros y le decían a una familia, hoy me llevé a tu esposa y tu hija, una niña de 12 años, ya se está poniendo buena, a la próxima vuelta me la llevo. Ahí había una política deliberada de despoblamiento. Segundo caso, Carrizalillo, Guerrero. Ahí la mina, ahí sí es oro, cerca de Taxco, cerca de Ayotzinapa. Ahí sí es oro. La mina, lo que la población logró, población indígena, Aquila también, son aguas, en Guerrero lograron bloquear la mina y hacer un movimiento muy fuerte. No se fue la mina, que es atajo abierto, más depredadora que nada. Pero bueno, pues la comunidad ganó que les aumentaran 10 veces lo que les pagaban por la ocupación de las parcelas, por la extracción del mineral. 10 veces, ¿se imaginan? Piensen cuánto ganan los que ganan y multiplíquenlo por 10. Era bastante. Bueno, lo que siguió fueron secuestros porque sabían que las personas de la comunidad tenían dinero. ¿Cuánto? Pues tampoco tanto, pero 100 mil, 200 mil pesos, los secuestraban, le robaban el dinero, atacaban a las familias. El 80% de los habitantes originarios de Carrizalillo ya no están ahí, tuvieron que desplazarse por miedo. Bueno, esta es, digamos, la panorámica, poniéndola muy con colores, con casos, de lo que está en la frontera. Mujeres en Ciudad Juárez, tercer caso, termino con esto. Secuestran chicas. No es lo único, hay feminicidios de las parejas, hay muchos casos, pero todo lo que ocurrió con los cuerpos que encontraron en Arroyo Navajo, en Ciudad Juárez, que eran cuerpos despedazados, reconstruyeron historias de algunas de las chicas. Con engaños las secuestran, las usan para prostituirlas y las mantienen con droga y alcohol. Pero una persona no sobrevive a esos cañonazos de droga y alcohol. Se ponen enfermas, se ponen feas, se ponen locas, ya no obedecen. Y cuando ya no sirven para el trabajo, las matan y las despedazaron en Juárez. Entonces, digamos, esta idea, son los ciudadanos, sí, son los no ciudadanos, son las comunidades, son las trabajadoras de la maquila, está en todos lados. Y es muy importante tomar en cuenta también que las acciones en contra de los movimientos sociales, de las luchas colectivas, son especialmente tremendas, ¿no? Cada vez que hay una lucha, cada vez que alguien se levanta por algo, lo que sea, los golpes son desproporcionados en este nivel. Entonces, bueno, por eso es por lo que vale la pena, pues, darle vueltas y ver cómo nos defendemos de esto. Gracias. Son los países quienes siguen peleando. creo que justo el punto clave es ahora, o sea, cómo hacemos, cómo nos repartimos el territorio, pero también son las empresas, las transnacionales o translatinas, realmente quienes están ahí y quienes los estados están facilitando eso. No importa si estamos hablando de estados progresistas o países progresistas, o si estamos hablando justo de países neoliberales. Finalmente todos están de acuerdo. Hablemos de quien sea, o sea, Evo Morales, nuestro presidente, quien sea, creo que es igual. Pero justo creo que el punto es ese, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde están las comunidades? Entonces ese es como el primer punto. Mientras seguimos hablando de apropiación, despojos y por supuesto, seguimos hablando de un punto importante que nos dijeron, la legalidad. Eso es lo que ha cambiado. Y en México, por seguir con el ejemplo que nos dice la compañera, la legalidad, por ejemplo, en el caso de la minería, se ha modificado un montón desde la década de los 90, o sea, la minera, todas las reformas estructurales, constitución y demás, ¿no? La minería está por encima de todas las demás para poder explotar el subsuelo. Y nada más para terminar, las empresas ganan, en el caso de la minería, desde el momento que les dan la concesión. ¿Por qué? Porque aún sin haber explotado la tierra, están cotizando en la bolsa de valores. Ganan mucho más por eso que por la producción. Y efectivamente, hay un montón de conflictos socioambientales por más proyectos que no son. Más, quizás si se acerca un poco. Sí, es como en el mismo sentido de la intervención de Adriana, de ponerle matices, pero al mismo tiempo reforzar la idea. Soy Alfonso Torres, vengo de Colombia, entonces, como hiciste alusión a Colombia y a los paramilitares, sí, la presencia de los paramilitares en Colombia que se hace, bueno, en los años 80, especialmente en los 90, se presentaba a sí mismo como una lucha antiinsurgente, pues por la existencia de las guerrillas. Pero los múltiples estudios que hay de la presencia de los paramilitares, pues demuestran un poco que van a estar allí, donde hay recursos y donde hay recursos mineros o energéticos, ya en explotación o potencialmente explotables, y allí donde hay resistencia social. O sea, básicamente los paramilitares nunca enfrentaron, como si era en confrontación militar abierta, la guerrilla, sino que básicamente amedrentaban con cantidad de mecanismos, asesinato, desaparición, a líderes sociales o a poblaciones donde se quería actuar. Entonces, por eso un drama tremendo de Colombia que ustedes comienzan a vivir es el desplazamiento. Colombia llegó a 6 millones de personas en los últimos años del conflicto porque básicamente es limpiar territorios, eliminar territorios y dejar tierra arrasada para que el capital pueda operar sin ningún obstáculo. Básicamente eso. Más que quiera compartir una experiencia o reflexionar en torno a la pregunta número uno que hicimos, se les recuerdo, ¿cómo podemos entender la guerra en México por fuera del discurso oficial? Igual como creo que las... Sí, gracias. No es en México, pero yo vengo de Francia y todo lo que dijiste yo lo veo muy parecido a la manera como el Estado utiliza el terrorismo para hacer represión. Creo que hay muchos vínculos, aunque son contextos diferentes y que no es la misma cosa, pero se cambia también la ley, el derecho, y son palabras que se utilizan para dejar de pensar en los medios de comunicación. Eso es. Bueno, se va dibujando la idea de del terrorismo de Estado y del terrorismo, de la transnacional, del terrorismo en general, que hay que ponerlo en quienes lo ejercen, el terrorismo. Como forma de controlar los territorios, ¿no? Y explotar los recursos para aumentar el capital. En una circunstancia en la que los contextos tradicionalmente explotados, pues cada vez van dando menos y entonces hay que ir por todo lo que vaya quedando. Y en ese sentido, cualquier factor de comunalización o de comunalidad, pues es un factor de resistencia, que en una lógica de controlar absolutamente toda la riqueza posible del planeta, pues es algo que estorba al proyecto de enriquecimiento ilimitado. Y en ese sentido, un poco pensar como en esta, pienso en una entrevista que le hicieron a Gustavo Madero cuando era dirigente del PAN respecto a la consulta sobre la reforma energética, y decía, es que ¿para qué les vamos a preguntar si van a decir que no? Entonces, claro, o sea, por supuesto, ya votaron, ya hicieron, hay una democracia representativa, ya votaron, y entonces ellos son los que tienen que decidir por todos los demás, porque ya ejercieron el derecho al voto. Entonces, como desde ahí entender que cualquier factor de comunalización o de tenernos que poner de acuerdo nos retrasa el proyecto económico que está imperando y expirando. Entonces, y por otro lado, en lo muy local o en los contextos rurales, lo que vamos viendo es como un proceso de desfeminizar, de invisibilizar o de violentar o hacer pública la violencia sobre las mujeres como factores de comunalización. Digamos, como ahora nosotros lo estamos pensando mucho desde la cuestión de negarle a los recién nacidos el derecho de nacer en una comunidad, en un territorio específico, como un derecho de la mujer de decidir dónde pare, con quién, la manera, etc. Pero yo pienso que tiene que ver con dónde naces, porque si no tienes arraigo, entonces no habrá territorio que defender, ¿no? Esta idea de no eres de ningún lugar. Anteriormente las parteras enterraban las placentas, los ombligos, en algún lugar clave de la comunidad, y era un lugar donde tú podías ir a reencontrarte. Ahora, ¿eso dónde va? ¿Va a dar a la basura porque es material biológico peligroso, etcétera? Entonces, hay también una política de desarraigo en la que están funcionando todas las instancias públicas, toda la política pública está encaminada al desarraigar. Y incluso también, lamento decir que desde las universidades lo hacemos, desarraigamos, sacamos de la comunidad, y cuando regresan, los que regresan ya no son los mismos, ya no piensan igual, ya se posicionan desde otro lugar, construyen poder desde otra manera, y muchas veces ni siquiera ya respetando lo que los llevó hacia la universidad, ¿no? Ya a la vuelta, ya lo común ya se borró, ya se difuminó. Y entonces, también quizás sería un momento importante para pensar cuál es el papel de las universidades en el proceso de desterritorialización que está sucediendo. Mi nombre es Donato, soy de la zona nororiente del Estado de México, entre Tlaxcala y Puebla, Valle de Teotihuacán. Ahí uno de los problemas que hemos tenido latentes es la privatización de los pozos comunales de agua potable, tanto agrícolas como de uso doméstico, para ser llevadas a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aunado a una serie de saqueos de cerros y sierras para la cimentación y construcción de este nuevo proyecto. Y bueno, lo que quiero enfatizar un poco es como una dimensión en el plano de la guerra contra la capacidad de decidir la forma de vivir, ¿no? Que es también como una contrainsurgencia a las sensibilidades, ¿no? Como una paramilitarización de la capacidad de sentir, de la capacidad de desarrollar sensibilidades, pero también emociones. Y eso tiene que ver, como por ejemplo, con los feminicidios, ¿no? O sea, quien lo hace ya no es directamente un militar, sino un agente común, que además es tu conocido desde hace mucho tiempo. Puede ser el padre de tus hijos, ¿no? Entonces, esa paramilitarización de las emociones tiene que ver también con ese plano otro de la comunalidad, que es pues también cómo la comunalidad o cómo lo común está produciendo sensibilidad. Y cómo entonces le disputa o no a esa otra contraparte de violencia hacia ese campo, ¿no? De sensible. Mi nombre es Lorena y vengo de Veracruz. Soy estudiante de maestría en la Universidad Veracruzana. Y pensaba ahorita con el último comentario cómo también se ha naturalizado la violencia y las cuestiones culturales también que lo avalan, ¿no? Hablando de los feminicidios y de cómo se agrede también doblemente a las mujeres que luchan en pro de los derechos y el respeto de las mujeres, ¿no? Las feminazis, ¿no? O múltiples formas que tenemos para denominarlas, cómo también esta cultura patriarcal y machista avala que es a través de la violencia o de la anulación de las emociones cómo se puede construir una vida. Es lo válido, ¿no? Y un estilo de vida o una forma de resolución de problemas y conflictos, pues es a través de la violencia. No hemos, creo, también reforzado cómo educar también a los niños, que no solamente se puede jugar con pistolitas o a las luchitas, para que podamos aprender a construir vidas y relaciones que sean más sanas y que no, para donde volteemos, el juego también entre los niños es a través de la violencia. Esto es lo que le estamos dando a los niños, ¿no? También en Navidad, los Reyes, y así se deben resolver las cosas. Hay otras formas de resolver el conflicto y de construir relaciones y no caer en que lo natural es ser violento. Sí. Bueno, mi nombre es Lázaro Rafael Sánchez Velázquez, vengo de Coatepec, un pueblo cerca de Jalapa, trabajo en la Universidad de Veracruzana. Hemos hablado de guerra y esa cosa llamada guerra como que es creo que no es la palabra más apropiada que define esto. En la guerra tú tienes chance o la oportunidad de defenderte y matar a tu enemigo. O sea, esto es nada más algo más bien como lo está definiendo el compañero, es un terrorismo de Estado prácticamente. Pero yo además le quiero dejar aquí la pregunta es, lo contrario, o sea, ¿cómo podemos generar la paz necesaria entre las comunidades, entre los ciudadanos? Sabemos que el país está secuestrado, prácticamente está secuestrado por una élite política, pero más bien es cómo construir o reconstruir desde la paz estos procesos y no a través de la guerra. Igual, o sea, el pensamiento sistémico también es útil también para el mismo Estado. O sea, sistemáticamente el Estado nos está atacando cuestiones de educación, de salud, la cuestión ambiental, la economía. Entonces, sistemáticamente también, o sea, está aplicando todo un método bien muy interesante que nos está regando todas las aristas de la sociedad. Lo dejo ahí nada más como una reflexión. ¿Algo más? Empezamos así. Hola, me llamo Germán, vengo de Andalucía, en el sur de España, aunque desde hace unos meses radico en Jalapa, en el estado de Veracruz, y aunque aún no comprendo muchas cosas, pero sí que a raíz de los procesos comunitarios que acompañamos allá, pues sí me ha tocado vivir casos pues de desapariciones, ¿no? que ocurren tanto en colonias de la ciudad como en pueblos, ¿no? Y bueno, pues esto que es muy duro porque lo que he percibido en este poco tiempo es que hay muchísimo miedo. Mucho miedo porque pues la gente no se atreve a hablar, ¿no? Si se trata de averiguar algo acerca de los casos, si hay alguien que pudiera tener información, no habla. porque tiene miedo de las represalias, ¿no? Se concibe, es casi difícil nombrar al narcotráfico o a los cárteles del narcotráfico en concreto, es casi difícil pronunciar el nombre porque ya sentimos que solamente que por dar una opinión en contra o por colaborar en esclarecer los hechos que hayan acontecido, ya somos blancos otra vez y hay total impunidad de sus actuaciones, ¿no? Y es todo el sistema de miedo que se está instalando lo que expande también el que haya total impunidad. Entonces, lo que yo estoy entendiendo es que lo que desde el discurso oficial se llama como guerra, lo que viene a ser en la realidad es una nueva forma de control social, muchísima más fuerte. Y además de la impunidad, está el que en el discurso que se interioriza, pues, que se interioriza porque las instituciones y la prensa luego lo repiten, ¿no? Pues si esa persona desapareció o ha faltado, pues sería porque andaba metido en lo que no tenía que meter, en lo que no tenía que meterse, ¿no? Y así pues nos dividimos y como que la vida en nuestros entornos se va haciendo más individualista y nos limita muchísimo el miedo. Entonces, pues lo que nos estamos preguntando también es cómo podemos articularnos para trabajar por lo común, para articularnos como comunidad, si no tenemos forma de hacerle frente que a nuestros jóvenes los están desapareciendo en colonias y en pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, hola, yo soy Ever. Y creo que hay muchas cosas que justo, o sea, el compañero que hablaba de la meditación de los sentidos, me parece que es como un punto bien importante como el que podemos regresar, ¿no? Sobre todo porque cada vez que estamos hablando de guerra, en realidad lo que hemos estado haciendo es tratar de reformar el discurso que se puso desde 2006 cuando alguien dijo esto es una guerra contra el narco. Entonces, hasta qué punto justo esta militarización de los sentidos no también implica la idea de que hay que solo corregir, ¿no?, el concepto que en realidad, y no estamos rompiendo con la misma discurso oficial desde el momento en que seguimos aceptando que se trata de una guerra, ¿no? Entonces, todos estos intentos súper bonitos, ¿no?, de hablar justo, de tratar de nombrarlos, ¿no?, de como terrorismo, como guerra contra el pueblo, feminicidio, ¿no?, son esos pequeños arrestos, pequeños intentos de ir desarticulando esa misma narración gigante que es la guerra, ¿no? Y que podrá tener justo también, yo creo, sus vertientes o sus lados positivos, ¿no? Porque hay que decir, sí, claro, yo como resisto, estoy haciendo, soy un beligerante de una guerra, ¿no? Pero, ajá, todo el mundo nos estamos asumiendo así, o sea, todo el mundo puede decir, compartir la idea que estamos, de que por defender la guerra ya es un beligerante en una guerra, o si justo la resistencia implica entrar en esa misma lógica de guerra. Creo que serían como preguntas que tendrían que ir como pensando otra vez, ¿no? Para volver a darle como refinado de ese lado, ¿no? Es decir, creo, en este proceso tan amplio en el que hay un nosotros, nosotras, ¿cuáles son esos puntos en que, la idea de feminicidio, la idea de ciudadano, la idea de pueblo, ¿no?, o la forma en la que cada una de esas diversas identidades, ¿no?, de comunidad, se pueden articular otra vez para decir, ok, yo sí voy a aceptar que mi forma de resistencia sirve para definir que esto es una guerra, o si yo no quiero que ese punto que nos une a toda saca es ese, ¿no?, la idea de la guerra. Sí, ok. Hola a todas, soy Erika, vengo de la Ciudad de México, pero soy de Monterrey y quería aportar un poquito también desde la experiencia que yo he podido ver estando allá y porque viene al caso con lo que compartía Don sobre desapariciones, ¿no? y que además me resuena mucho lo que han estado compartiendo y que tiene que ver, por ejemplo, con lo que dijo el compañero de la paramilitarización de las emociones, porque a mí algo que me hacía mucho ruido o me causaba muchas preguntas y angustia también era preguntarme por qué habíamos llegado a tal punto de deshumanización que para encontrar lugares conocidos como fosas clandestinas en el estado de Nuevo León, que es como algo que me he ido a registrar y a sistematizar junto con las familias, más bien acompañar en el proceso de todo el trabajo que ellas están haciendo y preguntarnos cómo precisamente, o sea, cómo llegamos a un punto en el que una persona es capaz de lastimar a otra a tal grado de desaparecerla y borrarla por completo para dejar solo pedazos y restos y fragmentos de esa persona, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos como en un punto en el que nos interesa también rearmar esas historias a partir de los testimonios, por ejemplo, que es importante escuchar la palabra, porque justo me lo pregunto, ¿cómo entender la guerra por fuera de la narrativa oficial? Creo que es volteando a ver lo que están haciendo esas familias que están poniendo el cuerpo en ir a una fosa a buscar a un ser querido, y porque es muy, muy doloroso y que realmente es algo que no queremos ver, que es algo que precisamente sigue pasando y la impunidad está ahí porque no queremos ver, porque nos duele, no solamente a las personas más cercanas, sino contar, repasar y volver a la memoria de eso, pues es algo doloroso que creo que podríamos pensar también como en qué formas entendemos una narrativa que también pueda reparar eso, ¿no? No sé cómo. Y bueno, eso era mi comentario. Hola, yo me llamo Fede, soy de la Ciudad de México y vivo aquí en Guelotao. Una reflexión rápida con respecto a lo que a estas primeras preguntas que nos están planteando. Me parece que lo interesante del planteamiento es que es una herramienta narrativa y que básicamente lo que yo veo que hace es conectar la guerra y la violencia con el extractivismo. Entonces eso es algo que de alguna manera quienes estamos trabajando como en construir contranarrativas o narrativas insurgentes, nos permite de alguna manera empezar justamente a conectar los diferentes puntos de resistencia y las diferentes opresiones que vivimos cotidianamente con un problema estructural que tiene que ver con capitalismo, con pues destrucción de la vida, ¿no? Entonces, pienso que un poco como escuchando las diferentes como síntesis que nos cuentan diferentes personas en diferentes casos muy específicos, también nos permite al mismo tiempo este primer planteamiento empezar a tejer quizá comunalidad también a través de narrativas. Quizá a veces tejeremos comunalidad desde territorios, desde organización, pensar quizá que un planteamiento político podría ser el empezar a generar comunidad y esto que hablaban de las tramas comunitarias, también a través de las historias. Entonces, ¿cómo empezar a desarticular esa narrativa oficial del Estado, de la guerra, y cómo empezar a articular también nuestras resistencias a través de las narrativas? Hola, soy Eduardo, vengo de Jalapa, del Centro Ecodiálogo de la Universidad Veracruzana. Y pues más que sentir o querer quedarme instalado en si es guerra o no guerra, yo creo que sí es guerra. Y creo que es también, además de sí una guerra, pero más que una guerra, sí también, o sea, no solo una guerra. En términos de lo que dice Lázaro, Y sí creo que es una guerra en cierta medida, primero que todo, hacia el exterminio de la vida en general. O sea, me ha tocado escuchar a Bekeleva, a Gustavo Esteva, Barkin, y todos ellos, y sobre todo, pues, mi percepción de vida, sobre todo, es que es una guerra contra la vida, contra todo lo que sea vivo, contra todo lo que pretenda ser libre, contra todo lo que pretenda ser colectivo, común, justamente. Entonces, pues primero que todo, si yo quería compartir esto, que allá en el Centro Ecodiálogo nosotros tratamos de la UV, de dimensionar el gran tamaño de este problema, que como se decía en la mañana, es civilizatorio. ¿Y qué significa que sea civilizatorio? Pues significa eso, que es multifactorial, que es complejo y que no es sencillo de abordarlo. Y tan no es sencillo de abordarlo que, como vemos, a cada intento de resolver un problema, a veces se terminan generando más de este intento de solución. Entonces, es un asunto muy delicado, como diría Gustavo Esteva, hace poco nos fue a visitar allá a Jalapa y decía que es una barbarie, ya ni siquiera él lo ve como una crisis, que es una barbarie y es terrible. La verdad, ahorita yo escuchaba a Germán y pues sentía latir mi corazón muy fuerte porque pensaba en mis dos hijas cuando él hablaba de miedo. Y la verdad es terrible vivir teniendo dos hijas chicas y o en general por tu vida, pero imaginar el mundo o el México que le dejas a ellas. Entonces tengo algunas preguntas que simplemente desde esta emocionalidad tan, tan especial que me hace estar en este pues congreso, pero sobre todo a mí se me hace como una reunión, un encuentro, así quisiera vivirlo, es como ¿cómo podemos realmente construir organización comunitaria con todo este asunto que en la mañana vivíamos de que el ser humano tenemos cada vez más y más ego, apatía, disolución, alienación con aparatos tecnológicos, como lo decía el compañero de Tlahuitoltepec, metidos en nuestros artefactos tecnológicos que cada vez nos atrapan más y que justamente debilitan la posibilidad de recomunalizarnos, ¿no? ¿Cómo hacerle? ¿Y cómo construir diálogo? Es decir, yo termino diciendo que tengo amigas, amigos, familia, que son intelectuales, que son activistas, pero también tengo familia y amigos que son militares. Es decir, en este México plural en el que vivimos, tengo amigos que son federales, ¿no? Y entonces, o políticos. Y entonces, ¿cómo construimos diálogo? Porque si yo, por ser universitario, pretendo ofrecerle una verdad, una receta, un camino a esas personas que por tener ese oficio tengo o asumo que yo estoy como en una posición de verdad, entonces creo que estoy en un error. ¿Cómo construir diálogo realmente? Porque me parece que en términos de comunalidades es una de las preguntas en este México tan diverso, ¿no? Nada más, gracias. Gracias. Bueno, yo soy Omar, de Iztapalapa, de la Ciudad de México, y trabajo en una radio comunitaria ahí en Iztapalapa. Pues bueno, nosotros vemos la guerra desde la dispersión y la fragmentación que se vive en la ciudad, ¿no? Muchas veces la producción de lo común se va involucrando también con el que vende las drogas en la colonia, en el barrio, ¿no? Y que se mantiene también cierto derecho propio, ¿no? Y que de una u otra forma este derecho propio mantiene cierta estabilidad al barrio o a la comunidad o al pueblo originario de la ciudad, y que pues depende mucho precisamente de lo que ya se había hablado en las canchas, que es esta acción, esta reputación, ¿no? La reputación que vamos adquiriendo en el barrio o en la colonia creo que es importante para comenzar a entablar diálogos comunales y para tratar de contrarrestar un poco desde la familia, inclusive, y desde el cuerpo mismo, el cuerpo propio, ver también cómo tanto violentamos, porque también llegamos a violentar muchas veces, como también nos violentan, ¿no? Tanto física, simbólica o imaginariamente. Entonces, nosotros vemos que hablar y tomar las calles es importante porque vamos compartiendo desde las relaciones familiares diferentes barrios o diferentes espacios donde nos dan cobijo la ciudad misma, y con esto entablamos una reputación comunal, ¿no?, en diferentes barrios dispersos. Y pues bueno, para concluir, yo sí creo que existe una guerra del capitalismo contra la vida, y que bueno, también parte de estos instrumentos que tiene este capitalismo es obviamente el Estado y los partidos políticos y claramente el clientelismo, ¿no?, y el asistencialismo. Buenas tardes a todos, mi nombre es Elia, trabajo en Oaxaca y también he estado como parte de los seminarios de Puebla, entramados comunitarios y formas de lo político. Y allá también cultivamos una clave muy importante que aquí se está haciendo muy viva, es decir, la fuerza y la potencia que tenemos desde el lenguaje, desde cómo nombramos las cosas para poder orientarnos en esta violencia, en esta guerra, o como lo queramos ir resignificando, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra de las cosas que también venimos pensando es un proceso que no nos pueden expropiar. Es un proceso que toca mucho con las intervenciones que ha habido en torno de el poder de las emociones, de un sentipensar, como diría Esteban y otros más, pero que nosotros venimos pensando, yo lo vengo estudiando con estos procesos de la memoria tan fuerte que decía la compañera, ¿no? En el sentido de que recordar es justamente esto, recordar es cor cordis, corazón, y revolver, ¿no? Entonces, en este otro momento de reflexión, en este momento en el que, por ejemplo, aquí que nos encontramos y que hacemos un recuerdo de las vivencias, nos decía el compañero, a mí me late el corazón al pensar en mis hijas, ¿no? A mí también me parecía terrible cuando la compañera nos hablaba de estas amenazas, o sea, ella fue tu mujer, ahora tu hija que se está poniendo buena, ¿no? Entonces, estos momentos en los cuales vinculamos las emociones también con la reflexión. Entonces, en este momento, en este encuentro, en este circular de la palabra, es como también vamos organizando la experiencia. Y en ese organizar de la experiencia vamos produciendo conocimiento, vamos produciendo reflexión, vamos produciendo luces que vamos compartiendo para poder orientarnos en la realidad, ¿no? Vivimos. Entonces, a mí me parecía que sí era muy importante como vislumbrar aquello que no nos pueden expropiar y aquello que podemos ir cultivando constantemente a través de este entre nosotros, entre nosotras, en este juntarnos, en ese producir ese nosotros o ese común, pero más allá, digamos, de como a veces en la academia tendemos a teorizar, sino verlo en la concreción de esta práctica, ¿no? Ahorita juntos estamos discutiendo, digamos, a partir de lo que Don nos plantea, cómo pensar estas formas de guerra, donde efectivamente un razonamiento muy fértil es, pues pareciera que la guerra, como lo hemos pensado, son entre dos más o menos iguales, pero podemos nombrarlo así en esta desigualdad, o pensarlo desde otras claves de entendimiento que nos hagan sentido de acuerdo a nuestra experiencia y a cómo la vamos ordenando, compartiendo y produciendo. Gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Lucía, vengo de la Ciudad de México, soy cooperativista. Y bueno, a mí me llama mucho la atención cómo cuando empezamos a caracterizar la problemática que enfrentamos, intentamos meterla en diferentes categorías. Por un lado está esta cuestión del extractivismo, ¿no? Parece que ahí en la cuestión del territorio también vamos ubicando que el capital está muy concentrado en esas cuestiones. Pero creo que podría ser un error, no sé si de carácter metodológico, pero un error compartido de todos nosotros y todas nosotras, porque al final esos recursos económicos no se encuentran únicamente en los minerales, en el campo. Finalmente, en la ciudad se encuentra concentrada una parte de la población cada vez mayor y con ella todos los recursos, que por supuesto pueden tener un origen de campo, pero al final se van a la ciudad. Y con esto lo comento porque creo que las estrategias para poder remontar esta situación tienen que o tendrían que estar articulando los diferentes espacios, la ciudad y el campo, no verlo como cuestiones aisladas. En la ciudad, ahora que hablaba la compañera, ¿no? De la angustia que le genera como estar pensando en cómo hemos llegado a la deshumanización, les comparto, en la Ciudad de México, específicamente en Ciudad Universitaria, recientemente pues hemos visto cambios muy importantes referentes al narcotráfico, ¿no? Desde el año pasado, cuando se dio el feminicidio de esta chica, yo cada vez me voy convenciendo más de que tiene alguna conexión también con el narcotráfico, porque a partir de ahí se vinieron desarrollando una serie de cuestiones, y la semana pasada o antepasada que tuvimos ahí dos homicidios, de verdad, o sea, de un día para otro, empezamos a ver en las banquetas a los halcones. O sea, así se los digo, ¿no? Cada 300 metros, yo soy vecina de esa zona, entonces nos damos cuenta los vecinos que nos estamos organizando también para ver qué vamos a hacer con esos grandes edificios que nos están poniendo en diferentes zonas de la ciudad, muy cerquita de Ciudad Universitaria. Entonces, de repente ya no tenemos que luchar solo contra las grandes construcciones de Big Grand, sino que ahora también tenemos al narco ahí al lado, ¿no? Saliendo de las unidades habitacionales, en fin. Entonces, solo para compartirles que creo que lo tenemos que ver desde un punto de vista muy integral. La cuestión de los feminicidios, por ejemplo, en la Ciudad de México también es enorme y no se ha nombrado, no hemos tenido la suficiente fuerza para que se genere la alerta de género a partir de que los números son escandalosos, y tendríamos que tener esa capacidad de articularnos para que la información en primera instancia la tengamos a la mano todas y todos, y después ver qué estrategias podemos enlazar. Gracias. Hola, pues muy conmovida. Yo soy una colombiana nostálgica, vecinada en Jalapa ya desde hace muchos años. Y justo salí de mi país en una época muy difícil, en los 90s. Salimos muchos en ese entonces como parte de un proceso continuo de desplazamiento. Y bueno, y ahorita estoy viviendo de nuevo en México aquello que sentí en aquel entonces, hace 23 años. Y pensaba un poco en lo que nos decía, nos invitaba a reflexionar Elia en torno a la posibilidad de ponerle nombre a las cosas, y pensaba si la palabra guerra alcanza a iluminar el conjunto de despojos de los que somos objeto, pero que además esos despojos se imbrican con otros sistemas de explotación, opresión, Yo no sé si el concepto guerra alcanza a describir de qué manera los dueños del dinero, como dice Rita Segato, están instrumentando una serie de mecanismos, estrategias, discursos, instituciones para desterritorializarnos, entre otras cosas, porque se está diciendo aquí que si bien esta afrenta es contra la gente, es una afrenta por los territorios. Y justo me parece a mí, estamos también platicándolo con el compañero Daniel, con el que trabajamos en la UBI, la Universidad Veracruzana Intercultural, que esta lucha por los territorios y por nuestros territorios tiene que ver, por los recursos de los territorios, se manifiesta en intentar también romper estas formas de lo común, porque lo común arraiga, porque lo común tiene que ver con esto, con sembrar placentas, con sentirnos, hacernos sentir parte de, generar empatía, humanizarnos, y entonces interpelarnos con el dolor de otro ser humano y en ese sentido no generarle dolor. Justo en contra de eso es que me parece que este concepto guerra, de guerra, es que intenta romper eso, ese tejido, romper esa capacidad de conmovernos con lo que está sucediendo con otros seres humanos, de despojarnos de un sentido de nosotros, nosotras, despojarnos de nuestros territorios. Creo que por ahí va el asunto y tendríamos que pensar en ese sentido cómo nombrarlo, pero además cómo nombrar de manera que podamos también visibilizar luchas que ya se están dando, o sea, formas que ya se están implementando para justo generar un sentido que nos permita continuar y resistir esta afrenta tan violenta a nuestros cuerpos y a nuestros lugares. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Pineda y vengo de la Universidad Veracruzana. Y yo, es mi primera experiencia en torno a este término de comunalidad. Y a partir del lunes que he estado todo el tiempo oyendo ese término, y donde escuchaba personas que decían que la comunidad se vive, la comunalidad la tienes que casi casi mamar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues yo no nací en una comunidad. Yo vivo en una ciudad. ¿Cómo hago yo para ser comunidad? ¿Cómo identifico ese algo tan abstracto en mi entorno? Entonces digo, pensando, reflexionando, pues entonces el espacio, si hablamos de territorio, en una ciudad pueden ser los barrios, pueden ser las colonias, pueden ser la calle, puede ser la familia misma. Porque al final de cuentas quienes están en la calle matando, fueron niños que fueron educados de alguna manera, que tuvieron ciertas carencias, etcétera, no lo sabemos. Pero yo creo que también no debemos olvidarnos que la familia es algo importante. Bueno, mi nombre es Yurixi Ochoa, yo soy de la comunidad de Charapa, Michoacán, pero ahora estoy viviendo en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, desde hace 2 años, en un trabajo con comunidades rurales pesqueras, con unos proyectos con jóvenes. Y bueno, quiero poner como el ejemplo de la ciudad de La Paz ahora, porque me queda como muy claro, precisamente por haber llegado a vivir ahí como externa. Y bueno, hace 3 años la ciudadanía del estado pudo frenar un proyecto de minería en Los Cardones, hace 3 años. La población en Baja California Sur es súper pequeña y también también está súper desvinculada de lo que es el resto del país. Es como una cosa de invisibilidad pertinente, porque los territorios son de mucho interés para el turismo extranjero y para los pensionados gringos y canadienses, ¿no? Lo cual mete una presión de despojo para las poblaciones locales. Justo hace año y medio comenzó la llamada guerra contra el narco en Baja California Sur, asociada a unos incrementos devastadores turismo. Y con ello, una reconversión productiva de los pescadores y las pescadoras a el sector de servicio del turismo. Entonces, claro, esto también, digamos, yo creo que tendríamos que leerlo desde la función también social, ¿no? En Baja California Sur, y yo creo que en Baja California hay mucha proliferación de asociaciones civiles con financiamiento estadounidense. Y muchos de ellos enfocados a la conservación o a la sustentabilidad, sin que haya un ejercicio crítico de lo que implica conservar y de lo que implica generar comunidades sustentables. Entonces, justo algo que está pasando desde mi perspectiva, porque es el lugar con el que trabajo, es que uno de los sitios portuarios por donde sale la mayor parte de la mercancía pesquera, pero también por donde entra la mayor parte de las armas y de la droga que demanda el sector turístico del sur, son precisamente las comunidades más desarticuladas, ¿no? Con familias fragmentadas, con deserción escolar, con jóvenes en procesos de drogadicción súper fuerte, o con jóvenes acompañando a edad muy corta a los procesos acompañando a sus padres en procesos de para salir de rehabilitación, gracias. Entonces, el punto es que la mayor parte del territorio de Baja California Sur no es territorio de los pobladores de Baja California Sur, aunque muchas de estas comunidades tengan 300 años de asentamiento, es decir, previos al estado del surgimiento de Baja California Sur. Y, bueno, en la actualidad, lo que ha permitido tejer lo común ha sido, uno, el agua, porque estamos viviendo en el desierto. Y eso, el agua es fundamental para todos los pobladores de la Baja Sur, que además se concentra en un solo espacio, que es precisamente donde quieren montar la mina, ¿no? Y, por otro lado, la playa como bien común, porque es donde las familias, bueno, pescan, pero también es donde se encuentran y donde podemos resistir todos los niveles de calor del verano, ¿no? Y bueno, ante esto, ha habido también, por supuesto, un incremento en feminicidios. Y para mí y varias de mis compañeras, esto es el inicio de la guerra que desarticula familias, que desarticula el sentimiento de seguridad sobre los usos de los espacios comunes, porque entonces las personas tienden a replegarse y entonces rompen las posibilidades de articulación. Y creo que este es el momento más tenso, porque entonces es ahora cuando las personas en Baja California Sur, específicamente en La Paz, sus casas ni siquiera estaban bardeadas, porque había un sentimiento de seguridad, y La Paz era La Paz de verdad. Y está siendo una pérdida terrible sobre el sentimiento de pertenencia y de seguridad y de reconocimiento con el otro. Es el momento en que la gente comienza a desconfiar, sobre todo de los que van llegando, porque además el turismo demanda mano de obra. Y bueno, no sé, es muy complejo, pero quería plantearlo así. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana, del doctorado en Antropología de la UNAM y miembro del equipo mexicano de Antropología Forense. En específico, en el tema de desaparecidos, me alzó todo el sentido, todo lo que expuso Mari y lo que han estado compartiendo, en algo muy particular. Nosotros siempre hemos defendido el que el proceso integral en investigación forense es lo que va a permitir restituir la identidad de las personas que se encuentran en calidad de desconocidos. Sin embargo, este proceso integral de investigación forense no lo está habilitando el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está buscando ocultar que es parte, está coludido, forma parte de este segundo Estado, está en colusión con los grupos de internacionales, globales, del dinero mal habido, y por tanto no lo va a habilitar. Y en nuestro diálogo con los colectivos de familiares, usualmente lo que encontramos reiteradamente es la perspectiva de que lo que está fallando son los funcionarios. Es que hay que darles un curso, es que estaría bien que les vinieran a dar capacitación, es que hay que meter una nueva ley, es que a lo mejor lo que pasa es que a tal fulanito le dieron dinero y por eso no está haciendo bien su trabajo. A donde quiero ir es cuando hay una conciencia de pertenencia, o bien se pertenece a un colectivo que ya tiene la dimensión política de su identidad, es más fácil que vean que se trata de una cuestión estructural, que hay una intención por el ocultamiento del contubernio entre los ámbitos del poder. Cuando no existe esto, se van por el asunto puntual. Es que seguramente el perito no hizo bien su trabajo. Si usted le ayuda al perito a hacer bien su trabajo, a lo mejor yo recupero a mi hijo. Y las cosas no son así. A lo que están jugando es a permitirnos tener resultados puntuales, pequeños chispazos de todo este problema, para dar lo que usualmente denominamos atole con el dedo. Parece ser que hay una solución, pero no estoy evidenciando qué es lo que está ocurriendo aquí. No lo hay porque hay una voluntad del Estado de atentar contra los territorios, las comunidades, por una conducta del expolio de los recursos naturales, primordialmente. Pero en los espacios urbanos, en donde ya hay una desvinculación con el territorio, con la identidad, que vemos más lejano el aspecto del extractivismo, suele considerarse que fue una afectación por casualidad, bueno, es que iba pasando, y entonces el crimen que se desbordó se lo llevó. Pero no hay esa dimensión política que implica la creación de el tener clara una identidad vinculada con el territorio. Entonces, ahora, parte de nuestra pregunta, que me siento bastante bien de estar aquí, y fue la razón de venir acá. Lo que estamos nosotros pues dándole vueltas y pensando cotidianamente al interior del equipo es cómo apoyar a los colectivos de desaparición a crear una identidad política de manera que puedan avanzar a ese punto que otra clase de colectivos, sobre todo los que vienen que tienen desaparecidos desde la Guerra Sucia, sí no tienen claro qué es esta consigna de cuál estado, ¿no? Lo tiene, por ejemplo, por su tradición como escuela rural, lo tienen los padres de Ayotzinapa, fue el Estado. Pero el resto de los colectivos no empatizan con esta postura. Para ellos es un asunto de no preparación de los funcionarios. Y sabemos que no es así. Estamos aquí hablando de este punto, sabemos que no es por eso. Entonces, una de nuestras preguntas es esa, cómo apoyar a crear una identidad política que no venga desde tirar línea de la academia, porque pues, eso debe ser internalizado y puesto. Y cómo avanzar en los espacios urbanos hacia la creación se me fue ahorita la palabra, colectividad. Hace rato tuve oportunidad en la mañana de enterarme de colectividad, no es lo mismo que comunalidad. Para eso se requiere ya pertenecer a una cosmovisión, en una idiosincrasia muy particular. Y cómo constituir, cómo convertirnos en otros interlocutores, en redes de solidaridad con quienes sí detentan una comunalidad y que por lo que estamos hablando aquí son quienes están en la mira de las cuestiones del extractivismo. Entonces creo que va en tres niveles: una identidad por una cuestión coyuntural política, una creación de colectivo en los espacios urbanos que sabemos que no podemos avanzar esa colectividad hacia comunalidad, y en la comunalidad cómo contribuir pues a que no sean avasallados por todas estas intentonas internacionales de expolio y de la cultura de la muerte. Buenas tardes a todas y todos. Me llamo Daniel, soy de Córdoba, Argentina, y estoy en Chiapas desde hace un tiempo. Bueno, yo veo con, digamos, cierta claridad que se trata de una guerra contra la humanidad, así los zapatistas lo dicen desde el año 97, ¿no? Yo entiendo que es un proceso, digamos, de deshumanización, no contra la humanidad en el sentido antropocéntrico, sino como esa sensibilidad que ha hecho que la humanidad como tal, como parte de la madre tierra y del cosmos, se reproduciera, ¿no?, como tal desde siempre, ¿no? Y ese proceso de deshumanización, bueno, tiene expresiones atroces como las que sabemos y han compartido acá en México de manera cotidiana, en Colombia, pero está presente esa deshumanización. Uno lo ve, por ejemplo, en un videojuego, o sea, como esa misma, lo que es un asalto, ¿no?, de una tropa del ejército israelí en Palestina, o norteamericano en Medio Oriente, o el ejército ahora seguramente brasileño en la favela. Bueno, eso está casi naturalizado en la cotidianeidad, digamos, lamentablemente, de muchos niños, ¿no? Y esa deshumanización hace también que un feminicida no sea un monstruo, sino que sale de alguien socializado en ese mismo proceso, digamos, ¿no? Así como también muchos de estos que pueden ser de miembros de un cártel eran hace poquito tiempo un vecino. O sea, no es un monstruo, sino alguien que en ese proceso, digo, de deshumanización emerge, en medio de eso, ¿no? Y la naturalización de muchas otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, para mencionar, en Argentina más de la mitad de la superficie cultivable, y que es un país muy grande, está envenenado, ¿no? O sea, cotidianamente se vierten, o anualmente, 300 millones de litros de glifosato, con consecuencias, bueno, podrán imaginar, ¿no? Una monstruosidad real en los cuerpos de la gente. Y también eso es deshumanizar en sentido de matar a la tierra y matar a la gente. Bueno, simplemente eso, creo que es una guerra claramente contra la humanidad. Eso. Muy brevemente, yo soy Silvia Federici, que llego de New York, soy enseñante, escritora, y bueno, comparto con todo lo que se ha dicho, ha estado una experiencia escuchar fantástica. Todavía siento como un poco de que algo que falta, que un poco el compañero ha tocado ahora, hablando de lo que se pasa, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿no? Falta un poco una perspectiva internacional, porque lo que se pasa aquí se está pasando de mucho año en casi todo el mundo. Y yo creo que es importante contextualizar, por ejemplo, el narcotráfico, porque aquí la guerra no es, se cumple con el narcotráfico, pero en el Medio Oriente se cumple con las bombas, ¿no? Se cumple con la guerra contra el ISIS, y en los años 80 ha devastado, por ejemplo, l'Africa, l'attacco ai regimi comunitari, l'attacco all'area della luce anticoloniale aveva creato un governo di schierda come nel Mozambico, come nel, no? La forma di brutalità incredibile che si vede ora, no? Già hanno sido anticipata negli anni, primi anni 80. Perché è tutto questo, no? Yo creo que es importante por dos razones. Una consecuencia puede ser que vamos a desanimarnos, porque cuando se mira la situación internacional podemos ver que las fuerzas que están organizando esta matanza, este ataque, son fuerzas muy poderosas, más allá que Peña Nieto, más allá que los narcos, porque es un capital internacional, el Banco Mundial, los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Son las fuerzas que controlan la economía mundial, ¿no? Y que por eso están impulsando estos ataques. Y por otro lado, es importante ver que está la lucha que se hace aquí es una lucha internacional. Lo que se está pasando, lo que se está organizando, etcétera, es una lucha internacional. Y también, ¿no?, que toda parte del mundo, la gente se está organizando, ¿no?, contra la minería, en Europa también, contra la minería, porque el ataque no es solamente contra el extractivismo, es también un ataque de control sobre el precio del trabajo, sobre la condición del trabajo, un ataque muy importante, ¿no?, de condiciones laborales. Y bueno, entonces yo creo que esto es importante, que no es solamente aquí una situación particularmente brutal o de la América Latina, es una situación general. Y esto creo que nos da fuerza, ¿no?, que nos da un sentido mayor de cuáles son las fuerzas que antagonistas y también cuáles son la lucha que llega de abajo, que está todo el mundo. Y para mí es importante siempre ver que, ¿no?, este nivel de violencia sin límite es a la medida del miedo que ellos tienen también, ¿no?, del miedo que tienen también, porque yo creo que esta nueva fase de imperialismo, de capitalismo, ¿no?, tan violenta, es una respuesta a la gran crisis que el capitalismo ha sufrido de los años 60, 40, de los años 40, de los años 70, con la lucha anticolonial, con la lucha contra la militarización, la guerra de Vietnam, el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que es la respuesta, ¿no?, a una, ¿cómo se dice?, generalización de la lucha a nivel mundial, ¿no? Y que entonces deben torturar, deben matar. Y todavía es, bueno, no quiero decir, no es que voy a ser optimista o poder, ¿no?, pero es una muestra de debilidad también, un sistema que no ha nada a dar a la población del mundo, ¿no?, a la gran mayoría de la población del mundo, sino miedo, sino una, ¿no?, escasez, sino un empobrecimiento, sino fragmentación, ¿no? Entonces es importante ver que es un sistema también que se, ¿no?, que se funda solamente sobre la violencia. No es un sistema sustentable, ¿no? Bueno. Muy buenas tardes, yo soy Gladys y soy de Guatemala. Y pues quiero decir un par de cosas con respecto a lo que Don ha presentado como claves importantes para la comprensión de la guerra más allá de la versión oficial. Pero también al respecto de las reacciones que han habido ante esta forma de contrainsurgencia ampliada contra las tramas comunales, como ella muy bien ha investigado y presentará en su libro más tarde. Creo yo que quizás convenga que los que estemos aquí tengamos claro que, como dice Silvio Pedrici, lo común es una relación social, no es una identidad, no es que se nace comunitario, aunque las comunidades indígenas de como las que yo vengo, sí nacimos en tierras comunales y tenemos instituciones históricas que resistieron a la colonia, que resistieron a la república y que han resistido al genocidio guatemalteco. Pero si vamos a tomar en serio que lo comunal es una relación social, todos podemos hacer relaciones sociales comunitarias, pero también creo que es importante fijarse en lo que los comuneros de Santa María Trahuitortepec, por ejemplo, han dicho en la sesión donde yo estuve. Cada vez que se hablaba de comunalidad, una aclaración, en Guatemala la palabra comunalidad no es la que utilizamos para explicar estas formas comunales de la política, de donde abrevamos las comunidades indígenas. Pero cuando los comuneros de Santa María Tlahuitoltepec decían comunalidad es tequio, es trabajo por el agua, es trabajo por el bosque, es trabajo por la fiesta. Y yo le agregaría ahí, en el caso de la discusión que está poniendo Don, es también trabajo por el duelo, porque para quienes hayan estado en comunidades indígenas han visto que cada vez que se muere una persona, toda la comunidad se suma a dar maíz, frijol, azúcar, alcohol, a poner la fiesta, a hacer las fotos del recuerdo, a hacer su biografía. Entonces yo creo que esa es una práctica de trabajo comunal para gestionar la muerte y para gestionar el dolor, que si algo, yo no estoy de acuerdo cuando algunos colegas dicen, es que, bueno, en la ciudad no tenemos, entonces tenemos que copiar lo que hay en el campo. Yo no creo que pueda haber una copia, pero sí creo que los seres humanos podemos construir relaciones sociales de acuerpamiento, le dicen en mi pueblo, de acuerparnos, porque finalmente es ante la guerra, es ante la muerte, que nos damos cuenta que no podemos vivir solos. En mi comunidad siempre dicen, nadie se entierra solo, y efectivamente, nadie se entierra solo, y el trabajo de Don, que bueno, como somos colegas en el doctorado, me ha enseñado a mí también que nadie busca un desaparecido solo, sino que son una gran cantidad de relaciones sociales, de familias politizadas, que están en este trabajo que la compañera del equipo de antropología forense está mencionando. Entonces creo que es importante, más que utilizar términos genéricos como civilizatorio, yo creo que es una práctica política histórica situada que pasa de manera diferente en territorios como en Tlahuitoltepec, en regiones como en Los Andes, pero también en la ciudad, en las grandes ciudades. Y ahí Raquel ha escrito varios textos sobre la dimensión popular de lo comunitario en la ciudad. Entonces, creo que también para ampliar y para no irnos con todo el desánimo es comprender que lo común es una relación social y que esa relación social son de obligatoriedad, no son fuera de conflicto, pero que finalmente es que todos nos vamos a cuidar entre todos y todos nos vamos a buscar entre todos, digamos. Eso yo únicamente quería decir. Bueno, como creo que vamos a empezar a cerrar un poquito, no es como hacer réplica, pero quería aclarar algunas ideas, ¿no? Que al principio, por el tiempo, no pude exponer mucho, pero que han sido como las cosas que he visto que han como sonado con algunos. Lo primero es que voy a confesar, yo soy periodista. Yo ahorita estoy en el doctorado, pero soy periodista, mi investigación es periodístico, mis fuentes son la gente misma, ¿no? De las urbes, de las comunidades. Yo no vengo desde una teoría de lo que está pasando, tratando de aterrizarlo, sino la gente misma que han sobrevivido, han contado, están contando, quieren contar lo que está pasando, ¿no? Por eso la cuestión de si es guerra o no, o sea, con respecto para mí es como algo un poco como una discusión como filosófica, entre cuates, ¿no? Mientras así, pero nos están matando. Entonces, realmente, si tú le quieres llamar guerra o le quieres llamar lo que lo quieres llamar, la cuestión es que estamos hablando de eso, lo estamos nombrando, pero también que estamos haciendo esto con la misma gente, ¿no? Nosotros y después tratando de hacer que formen ideas, ¿no? Ellos lo tienen claro. Juntos vamos hablando de eso en las palabras que están utilizando en las urbes, en las colonias, en las comunidades. Quisiera hacer la distinción entre extractivismo y capitalismo. Yo no estoy hablando de extractivismo, no estoy hablando de un capitalismo extractivista que está facilitado por ese tipo de guerra. Sí, es una parte, más en los territorios, pero en las urbes no podemos negar que esa guerra en México tiene una vertiente muy fuerte que es urbano. No más hay que ver desde Tijuana, Nuevo Laredo, Reynosa, Torreón, Coahuila. O sea, obviamente es una guerra urbana, a la vez que también es una guerra en los territorios, en algunas zonas, ¿no? Como mencionó Aquila o diferentes partes de Mier, Tamaulipas, muchas zonas de Guerrero. Pero Acapulco, por ejemplo, o sea, está urbano y también está en el territorio. Y lo que tiene que ver mucho en... Tú dijiste como la reconversión productiva, yo hablo de la reconversión económica. Lo que pasa mucho en las urbes es que despojen los pequeños comerciantes, los que venden informal, los que tienen su tienda de la esquina, sus puestos, y luego lo único que puede abrir es Soriana, lo único que puede abrir es Walmart. Entonces todo eso va favoreciendo y es una reconversión económica. De personas mexicanas se ha visto de forma muy tajante en el norte de México, con cientos de miles de personas que han perdido su negocio y luego tienen que ir a trabajar en Walmart. O sea, es un, ya no son emprendedores, ya no tienen ninguna autonomía dentro del sistema capitalista y con todas sus cosas horribles, pero sí no, son ya mano de obra. Y la otra parte es la disciplina de esa misma mano de obra. Yo siempre cuento la historia de un puente muy conocido donde Nuevo Laredo siempre se colgaban los cuerpos. Cuando salían en las noticias siempre era nomás el puente y los colgados, ¿no? Y cuando me llevaron ahí a ver, me enseñaron, ¿no? Aquí es donde cuelgan y así. Nomás, de un lado está la fábrica de Sony, gigante. Ahí entran los trabajadores. ¿Cuándo entran? En la madrugada. ¿A qué horas cuelgan los cuerpos? En la madrugada. O sea, toda esta violencia son mensajes también para disciplinar a los trabajadores, a cualquier persona que piense organizarse, que piense hacer un sindicato, que piense organizarse en colectivo. Entonces, lo urbano no es que quede de lado, sino es fundamental en esa guerra. Quería decir, para mí, no lo había nunca pensado comunal como sembrar placentas, está bien. Para mí también comunal es tomar una caguama en la esquina. Esto es comunal. En Torreón, por ejemplo, cuando entran supuestamente los Zetas, ¿qué es lo primero que hacen? Eliminar todos los chavos pandilleros. Es su organización social. Ellos eran los vigilantes de sus comunidades. Los primeros que fueron básicamente todos asesinados fueron estos chavos, ¿no? Por su forma de hacer común. Entonces, el problema no es ellos, el problema es que no reconocemos a veces la amplia diversidad de prácticas que pueden ser parte de la construcción social de lo común, como bien decía Gladys. Pues esto era un poco para como nomás poner sobre la mesa como algunas ideas y también como, es que ella es mi maestra, mi doctora, la Raquel. Ella nos puede explicar excelentemente todo, en mi opinión, sobre cómo estas tramas, los entramados, y cómo podemos en lenguaje como un poco explicar estas relaciones como formas de hacerlo común. Pero yo nomás digo lo que puedo ver desde el campo, desde las investigaciones y las entrevistas con la misma gente, ¿no? Te toca, doctora. Bueno, pues Don cree que yo puedo explicar todo muy bien, le agradezco mucho a Don, pero yo no sabía cómo intervenir, pero me empujó. Yo quería decir dos cosas, a ver. Un poco este punto que pone Gladys sobre que lo común es una relación social ante todo, me parece que es una cosa muy importante de pensar y que nosotras venimos convocando a que lo volvamos a discutir a lo largo de mañana para, o sea, ese día pensarlo como con más en profundidad. Porque, ¿qué es esta cuestión de ser una relación social? Es una manera de estar en relación, es una manera de vincularnos entre las personas y entre las personas a través de las cosas. Es decir, es establecer el modo en que a través de cosas nos vinculamos. Entonces, eso está muy pautado en los pueblos indígenas, eso lo han defendido con una gran sagacidad, eso lo han sabido recrear y nos presentan una y otra vez en Tlaue, aquí en Gelatao, seguramente en Comitancillo, pero también en otros lados, en los pueblos de Gladys, en Totonicapán, pero también los Ixiles en Guatemala, pero también en las partes altas de Otavalo, en Ecuador, pero también, en fin, en un montón de partes. Hay esta práctica y esta capacidad de ir conservando riqueza material, gestionando riqueza material, compartiendo, e ir estableciendo maneras en las que eso se hace, digamos así. Y nos insisten los compas de la comunalidad que es una manera de vivir. Y tienen razón en honrarlo así. Es la manera de vivir de ellos así, estableciendo las cosas. Pero entonces nosotros creo yo que podemos también tomarlo. Y un poco el diálogo que hemos tenido con todos los compas de la comunalidad desde hace bastantes años, es ese. Nosotros, los de la ciudad, los que no nacimos en un territorio, los que estamos dando nuestras luchas y nuestras resistencias en muy diferentes lugares, sintiendo toda esta presión, este disciplinamiento, porque ¿quién no lo siente? O O sea, ¿quién no lo anda correteando algún formato del capitalismo más disciplinador y más explotador? Pues a todos, de distinto modo. Entonces, ahí le vamos haciendo y vamos tratando de producir otros términos de la gestión del vínculo, de la forma del vínculo. No tenemos a veces riqueza material compartida. ¿Qué tenemos nosotros en términos de riqueza material compartida? Tenemos inscrito un posgrado en el PNPC. Eso tenemos como riqueza material compartida. ¿Sí? O sea, no nos tocó ejido, pero nos tocó PNPC. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuidar eso. Cuidarlo no para que se queden todos, pero para que puedan entrar otros. Cuidar ahí unos recursos que están ahí. Usarlos de la manera más amplia posible. Ver qué nos interesa hacer entre todos. Así un poco lo pensamos. Así un poco lo pensamos. Y es tremendo. Hoy decía el compañero de Totonicapán, las instituciones siempre están contra nosotros. Todo lo que queremos hacer no se puede. Y todo lo tratamos de hacer de todos modos, ¿no? Y ahí le vamos sacando la vuelta, y ahí le vamos sacando la vuelta. En ese sentido, también sentimos una relación colonial sobre nosotros. ¿Cuál relación colonial? Pues la relación colonial de la tecnocracia más brutal. Entonces no somos ellos, pero pudimos establecer algo así como un diálogo especular. Cada quien como le va haciendo, y cada quien con su propio límite, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando nosotras hablamos de producirlo común, un poco eso estamos pensando. Y en ese sentido, el decir, es una guerra contra la población, es una guerra contra todos, es una guerra del capital nuevamente. Y me emociona mucho decirlo aquí, en este lugar tan lindo, junto a Silvia, porque es otra vez usar sus herramientas para volver a pensar este brutal proceso de disciplinamiento social al que estamos siendo sujetos. Y es despojo múltiple, como dice nuestra colega Mina, que no pudo venir, pero es también toda esta vulneración de nuestras personas y de nuestros afectos y de nuestras emociones, etc. Y eso necesita un proceso terapéutico y un proceso de aprendizaje nuevamente de sabernos escuchar y de saber producir una conversación. Y yo me alegro mucho y agradezco mucho a todos los que han participado porque siento que estamos logrando tener una conversación. El esfuerzo del grupo de entramados era eso, ¿no? Saber si podemos armar una conversación ahora que no somos nosotros las que llevamos la carga, ahora que venimos de invitadas. Y pues, nos está saliendo bastante bien, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión de la nominación, esta cuestión es una guerra, pero admitir esta cuestión de la guerra y decir que es guerra no es quererte meter en la lógica de guerra. Quizá eso sí nos falta, quizá eso sí te falta en tu propio trabajo. Y habría que averiguar en las propias familias qué están diciendo. Allá en el sur, las luchas de las mujeres que están muy potentes en todo el Río de la Plata, en Buenos Aires y en Montevideo, están diciendo que se tienen que mover de una lógica de guerra a una lógica de disolución del poder. No saben todavía muy bien qué cosa es eso, pero esa palabrita anda rondando por ahí en el mero momento en el que hierve la pelea. ¿Por qué? Se dan cuenta que no es una confrontación, que no quieren ser la otra parte de una guerra, pero tampoco quieren ser las víctimas sacrificiales de nada. Entonces ahí, ¿cómo ocupas ese lugar? ¿Dónde te pones? ¿Cómo lo piensas? Ese es un poco lo que yo diría. Y un punto más. Trabajamos una idea, que mañana le vamos a dar más énfasis, que es un poco, o sea, esta es una hipótesis que ahí andamos viendo, ¿no? Pero es cómo pensamos lo popular en la ciudad. Es decir, hay lugares en la República, hay lugares en el continente, hay lugares en el mundo donde variantes de la comunidad han sido resguardadas y hombres y mujeres han sido capaces de cuidarla y reactualizarla. Y saludamos eso. Y aprendemos eso. Pero no todos están ahí. Y se han ido a las ciudades. Y hay una tradición larga de lo popular en México, de lo popular urbano, hablaban compañeros por acá, hablaban por allá, decían, mencionaban, en fin. ¿Qué qué vamos a hablar sobre esta tradición popular? ¿Sí? Lo popular es aquello que está totalmente clientelizado, que está totalmente corporativizado, que está totalmente sujeto, o es más que eso. Es eso, pero no es solo eso. Es una especie de capacidad de renacer, es toda esta autoconstrucción de las colonias periurbanas en las ciudades, es toda esta posibilidad de tianguis, que está muy corporativizado, que hay mucho coyote, que está muy mal, en fin. Pero esta idea de lo popular, ¿cómo la vamos a poder rescatar? Porque a mí me da la impresión que lo popular mexicano también podríamos entenderlo como la semilla de lo comunal en la ciudad, de alguna manera. ¿Sí me explico? Una semilla que germina en otro piso ecológico, pero que entonces no es igual, pero que trae prácticas, que conserva, que adopta y adapta, como dicen los ecuatorianos, o sea, adapta cosas que trae y adopta cosas que encuentra. Porque tenemos que encontrar algún lugar donde fundar nuestra posibilidad de no vivir el mundo que vivimos. Eso un poco, al menos nosotras a eso nos dedicamos, con beca al conocimiento, a pensar eso, y a ir a averiguar, y a ir a entender y tal. Y entonces somos academia, pero no, tratamos de no ser o de sacarle todo lo que podemos para pensar en otras cosas. En fin, ese es un poco el punto, ¿no? que yo quisiera poner también en esta discusión sobre la guerra. Pero bueno, pues eso. Bueno, gracias a todos y a todas por su participación. Y para cerrar la mesa, le voy a ceder la palabra a Adriana López Mojardín, que nos va a poner algunos puntos que ella recuperó de todas las intervenciones que hicieron. Bueno, si se puede, no es exhaustivo y va a faltar un chorro, pero a ver, yo pienso que podríamos resumir lo que se ha estado discutiendo, que fue muy rico, en tres aspectos. El primero sería guerra o contrainsurgencia o terrorismo de Estado, estos niveles tremendos de violencia, como quiera que los llamemos, ¿por qué y para qué? Y queda muy claro que es algo que tiene un sentido ligado en primer lugar al capital y al... No, no es primer lugar, es segundo lugar, porque no están separados, al capital y al Estado, que tiene un sentido de despojo, pero despojo en el sentido más amplio, de desvalorización del trabajo, de deshumanización y de sacar ganancia de todas las maneras habidas y por haber. Entonces, esta guerra, esta violencia es por eso. No es, como decía la compañera, casual del funcionario que no entendió, del narco que se volvió loco, no, es sistemático. El segundo punto, pues, es la gravedad y la amplitud de esta violencia, que, pues, como nos recordaba, no es una cosa privativa de México, ni del campo, ni de las ciudades, sino que es una situación internacional, global, y que lleva muchos años ya, y que va acompañada a este proceso de acumulación de capital. Es tan grave que se puede también nombrar de muchas maneras. Va contra la humanidad, va contra el medio ambiente, va contra la vida, va contra todas las personas, toda la población, y está presente en todo el mundo. Tercer punto, se discutieron varias posibilidades. ¿Qué hacer? ¿Cómo rescatar entramados colectivos, comunitarios? Bueno, se insiste mucho en la importancia de la narrativa y la memoria, el hablar y nombrar y poder compartir las narrativas resulta un recurso muy importante. En segundo lugar, está la posibilidad de acompañar el duelo, acompañar, acuerpar, hacer comunalidad donde se puede o hacer algo colectivo. Esto que Gladys lo puso muy claro cuando decía los muertos no se entierran solos. Entonces el acompañamiento resulta fundamental y pudiera ser que este acompañamiento ante la violencia sea una de tantas posibles maneras de tejer lazos de comunes. Y bueno, esta también da esta posibilidad de estar juntos, también aparece como el recurso que habría para sortear el miedo y la parálisis de la que hablaron muchas compañeras y compañeros, y que el estar con otros es lo que puede ayudar a sortear el miedo y la parálisis. Pues creo que esos tres puntos, o sea, ¿por qué la guerra?, ¿cuál es la gravedad?, y ¿cuáles son algunos de los recursos que tenemos para sortear este tiempo tan difícil que nos toca vivir y que podemos heredar si no lo acomodamos un poco mejor antes de pasar la estafeta? Gracias. Bueno, vamos a cerrar la mesa, sin antes agradecerles a todas y a todos por su voluntad para compartir sus experiencias y sus reflexiones, pero también por su voluntad y su paciencia, bueno, y esperemos que también su disfrute por escuchar, ¿no? Creemos que la escucha es también otra forma en la que construimos conocimiento, un conocimiento distinto, que es lo que intentamos. Y bueno, con esto cerraríamos y les hacemos la invitación para que a las 7 en este mismo espacio nos acompañen.